FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. En otro momento, si hacemos rápidamente una búsqueda, una exploración, si evocamos instantes donde la propia política fomentaba, convocaba, pedía, solicitaba el voto. Si lo miramos rápidamente en perspectiva, para atrás, vos, usted, tenés seguramente, o tiene seguramente el registro que hay un lugar definido como táctico, como necesario de estar para cualquier frente, para cualquier fuerza. ¿No te llama la atención que la Plaza San Martín hoy no se haya convertido en lo que he denominado un shopping electoral hoy? A nada del acontecimiento de la general, la definitiva. ¿Y esto se debe a qué? Bueno, no hay algo que lo precise en forma taxativa. Sí podemos conjeturar juntos, si te parece o si le parece. Lo primero a señalar es que el resultado de agosto limitó la vocación, el entusiasmo del oficialismo. A partir de esto, parece que se considera y queda consumado el hecho que si un oficialismo pierde, el ganador o la oposición tiende a esperar movimientos de quien está en función ejecutiva y a partir de ello desplegar. Con esto estoy diciendo que gobierna siempre la cautela. Y si no es la Plaza San Martín, donde se colocan los padrones, donde se entregan las boletas, donde la folletería abunda, si es ese lugar elegido por la cantidad de morenenses que transitan por allí, porque la estación de transbordo es un centro de aglutinamiento de voluntades de trabajadores y trabajadoras, si no es la plaza, ¿en dónde está entonces la campaña? La primera conjetura entonces, el oficialismo no tiene entusiasmo. Puede hacer un cálculo que hoy la mejor campaña es decir que se están haciendo obras. Me refiero a lo local. Obras que esperaron mucho tiempo y que hay expedientes acumulados respecto a esos pedidos. Por abajo, no son pocos los dirigentes que auguran una derrota digna, lo suficientemente digna para no perder posiciones en la carrera con obstáculos hacia 2015. No hay campaña porque tampoco se ha construido ese vínculo entre la dirigencia y la gente. Ay, volvemos a esto. Porque es la consolidación de la coyuntura, de lo espasmódico, lo momentáneo. Y solamente hay un sacudón si la presidenta es internada, si es intervenida quirúrgicamente, y el primer parte resulta más que favorable. Pleno optimismo. Y la ruleta va en la dirección adecuada para que toda la dirigencia hable de lo que básicamente debe existir por una cuestión humana, que es el deseo de la pronta recuperación para cualquiera, más aún si es la presidenta. Y entonces estamos hablando de una política de Estado. Y se repite esto. Y se repite mucho. Porque hay que confesar que todos desean que la presidenta esté bien. Y no habrá demasiado para hacer en el mes, sino aguardar el resultado de las urnas. La no campaña, que es el título que podemos utilizar para este momento, responde también a una definición política de este tiempo. ¿Qué se tiene que profundizar? ¿Qué es lo que se tiene que respetar de lo construido y avanzar en el caso del Frente Renovador, el de Massa, con esa conjunción de hombres y de nombres que no hace más que demostrar que el peronismo tiene una apetencia infinita de poder? Del Frente Progresista Cívico y Social, que apuesta a que de Narváez caiga un poco más y que se avizore que es la única propuesta alternativa al peronismo que hay. Y el Frente de Izquierda, seguramente dándole mayor dimensión al acontecimiento histórico de Salta, que se puede propagar en todo el territorio, por lo menos en el anhelo y el deseo. Es la única propuesta clasista que hay en la disputa electoral y que ofrece un crecimiento propio de la sociedad en la que vivimos, propio de las construcciones que se realizan. Pero no hay campaña. Me contaron ayer que lo que se destina es un esfuerzo focalizado en los barrios, de dar cuenta de lo que hay en cuanto a programas y responder dentro de lo posible, dentro de las herramientas e instrumentos que tiene al alcance de la mano el gobierno, responder a aquellas demandas para que eso sea un boca a boca de que hay una reactivación de la gestión. Esa es la campaña. Quien más pinta en Moreno hoy, quien más hace paredes en Moreno hoy, es Jorge Mendieta. Mendieta con la lista corta, apostando a que el peronista corte su boleta. También hará campaña por Insaurralde. O mejor dicho, al quedarse en la Juan Domingo, Mendieta apuesta a Scioli como el que se erige hombre heredero del kirchnerismo, del cristinismo. Quizás los planetas se han alineado para ese lado y entonces no hay necesidad de campaña. Es una forma de decir que la sociedad conoce todas las propuestas y todos los candidatos. O en todo caso decir que la sociedad es tan escéptica de esto, que lo único que sostiene la estructura es la obligatoriedad, en gran medida, de sentir que tienen que cumplir con una obligación ciudadana, que si mañana tienen que hacer algún trámite, puede que salte que no votaron, y entonces no quieren inconvenientes. Estoy diciendo que la propia intención del sistema de la construcción de la República, de la institucionalidad, poco hace por esta. Poco está haciendo para convencer a quienes están convencidos y a aquellos que no se van a convencer nunca, que la única vía es esta, la que se ofrece. No hay cercanía y no hay territorio. Hay segmentación electoral. Y hay una confianza de que cada uno tiene su porcentaje, tiene su cuota, tiene su quinta. Y por lo tanto hay que preservar lo obtenido. Y para dar algún salto, que ayuden los medios, que construyan la agenda, que digan qué es lo que hay que decir. Porque en definitiva son ellos los grandes formadores de opinión y los grandes formadores de la política. Cuando se entienda que la política no está ahí, cuando corriendo y a máxima velocidad se quiera volver, puede que sea tarde. Que el hastío le haya ganado a la esperanza. Que la bronca le haya dado lugar a la paciencia histórica. Y entonces estaremos hablando de otra forma de elegir, de otro momento de vivir, de otra plaza, sin tantos volantes, con más gente, no solo caminando circunstancialmente por ese lugar. Estamos a nada de una elección, y parece que no hay nada. En los últimos días, en lo que se llama sprint final, aparecerá la búsqueda de la consolidación de lo obtenido. Afuera de este marco, de este microclima, hay una sociedad que espera y un pueblo que tiene algo de paciencia. Sigue teniendo algo de paciencia. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos aquí en la mañana 90.1 junto a Julián para compartir información. Y siempre, como decimos, algo más. En la calle, que se la protesta, no hay bala que la canse. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde, hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la panza. Que se, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba el Kirchner y Dualde, el 19 y 20. Del lado de los criminales, del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Nos metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando. En la corte con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda tucha se denuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. En la rúa. Que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20.

Bueno, ahí vamos. Hay que chequear algunas cosas. Siempre es oportuno, después de un chequeo, hacer uno más. Lo que nosotros pusimos en el aire, lo que hemos dicho, lo que sostenemos, lo que hemos denunciado a partir de los apremios ilegales y las torturas, además de las instancias legales, que no son fáciles de construir, aun cuando podemos tener una caracterización de la justicia, claramente se nos obliga a ir a esos planos. ¿Para qué? Para cumplir con los pasos administrativos, para que esté asentado en algún lugar, en el correspondiente, que algo fuera del marco legal se hizo. Además de esto, siempre se aguarda la reacción adecuada. Y tengo que decir que la reacción que vimos, que pudimos comprobar, corre mucho por los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, como para tener un panorama que la noticia que trabajamos en este programa tuvo un recorrido y tuvo una repercusión. Es decir, algunos programas también tomaron el tema. Y queda ahí, falta como ese paso. El paso es evitar la pregunta que ya está instalada y qué hacían los chicos. Es decir, esa pregunta sirve como freno o excusa. Con fecha 30 de septiembre, me encontraba en mi domicilio Balcarce, de Moreno, en donde con mi hijo menor, junto con sus amigos, poco antes de las 18 horas, deciden ir a buscar a otro amigo. No voy a dar los nombres, sepan ustedes entender. El entender es lo que dije antes. Al no prender, en la medida que un acontecimiento de estas características llevaría al repudio, a la condena, nunca a la especulación. Pero vivimos en tiempos de especulación. Y esto lo comprendemos. Describe una persona adulta, un adulto mayor, que por los dichos de su hijo, sabe que en el camino de regreso a la casa, cuatro jóvenes, los cuatro chicos, fueron interceptados por un patrullero, con un oficial masculino y una femenina. Los menores responden a la voz de alto y no se resisten en forma alguna al interrogatorio que les realizaron. En ese momento, la oficial femenina se dirige 2 metros hasta un punto determinado, alejado de la vista de los chicos, y anuncia que había encontrado algunas armas. Yo estoy leyendo e incorporando algunas palabras precisamente por lo razonable que es el asunto, de una declaración más que ya tiene asiento en la justicia. En ese momento en donde la oficial busca las armas, que nunca vieron los pibes, que en las declaraciones está que sí observan pasar una moto que se descarga de algo. La policía perseguía una moto y encontró a 4 chicos caminando. Pide esta mujer un refuerzo policial, aparecen 2 móviles que revisan la escena y se van. Que a pesar de la comprobación que tuvieron los policías que no eran estos chicos, comienzan a insultarlos y a golpearlos, acusándolos de un robo que no realizaron. Luego de ser esposados, uno de los chicos recibe un violento golpe con la rodilla en su espalda de parte del policía, quien también le propina una patada en la cara a otro de los chicos, provocándole un sangrado de su nariz y en la boca. Al subir al móvil le dice: no me manches el patrullero con sangre porque te mato y te tiro en un campo. Vean ustedes que las declaraciones, esas que pusimos en el aire nosotros y las que van apareciendo y que la justicia tiene la obligación de tomar, son claramente coincidentes. Y para quienes consideran que ir a prestar declaración o a dar testimonio es algo fácil, bueno, tal vez nunca pasaron por ese momento. Y es de suma atención y de preguntas que parecen fuera de lugar que realiza el auxiliar letrado o el mismo fiscal para saber si lo que se está diciendo es ciertamente verosímil o falaz. De hecho, cuando se hace una declaración, lo primero que se instala antes de la lectura de la declaración es el falso testimonio, como una amenaza, amedrentamiento o una forma de indicarle que piense por favor lo que está haciendo, ¿eh? Porque de víctima puede pasar a victimario de un solo empujón. Sigamos. Los policías golpearon. Le rompieron la cara a un pibe. Le dijeron a uno: no me manches el patrullero con sangre porque te mato y te tiro en el campo. Estoy leyendo parte de una nueva declaración que ya está en fiscalía. Seguidamente los trasladan a la casa de la mujer que fue víctima de un robo, y ante la consulta de los policías manifiesta que los chicos detenidos no eran los autores del mencionado delito. Sin embargo, los menores fueron caratulados como delincuentes y queda robo agravado con uso de arma de utilería, arma de fuego, no comprobada la aptitud, en Poblado y en Banda. Nosotros insistimos diciendo esto porque no es de ayer el armado de causas, no es de ayer las torturas, porque lo fueron, estamos hablando de hoy. Hoy se arman las causas y hoy se tortura. que se pueda comprender esto, que es muy elemental. No requiere de otro análisis. Y si se buscan más elementos, que hasta el momento no aparecieron, elementos de solidaridad, quiero decir, de la política no se espera demasiado. O nada en estos sucesos, porque la policía trabaja de forma autónoma. La policía es auxiliar de la justicia. Y como buena auxiliar de la justicia tiene que entender que debe protegerla. Los menores fueron trasladados a la comisaría primera de Moreno, donde la misma pareja de oficiales los golpea duramente por el lapso de casi 6 horas, a golpes de puño, patadas y con un palo. Asimismo, lo obligan a uno de los pibes a beber lavandina. En determinado momento, los policías se llevan a 2 de los chicos. Los chicos estaban esposados, eran 4, 2 juntos con una sola esposa. Los obligan a desvestirse y los golpearon duramente. Allí uno de los pibes es quemado en la espalda con cigarrillos a la altura de la cadera. En el transcurso de la noche, los familiares de los menores detenidos, reunidos en la mesa de entrada de la comisaría, podían escuchar los gritos y llantos de los chicos que respondían con gritos a las torturas. Finalmente reunieron a los detenidos, los trasladaron a Morón, mientras los seguían golpeando y amenazando para que no cuenten lo sucedido. Allí los dispusieron para realizar los reconocimientos médicos, pero nunca fueron revisados ni se dejó constancia de las consecuencias de los golpes y torturas. A su regreso a la comisaría, los liberaron de a uno bajo amenaza de que no relaten a nadie lo sucedido. El abuso de poder, además, tiene este elemento de agresión física, de torturas y psicológica. Sabiendo que los padres, las madres que estaban allí, pudieron detectar que los chicos habían sido golpeados, aún así, los 2 policías que los trasladan a Morón les dicen no cuenten nada. Y el no cuenten nada, para que pueda comprenderse aquellos que, muy, muy, muy a la distancia, con un gran aporte que se hace en las redes sociales, la amenaza en el traslado a Morón es: yo te estoy mirando, yo sé quién sos. Vinculo esto y me permito en la mañana de hoy extenderme un poco más de lo habitual, porque quedó relegada la noticia. No esta. Esta es una información que estamos dando para que sepan los funcionarios que no quedó en un hecho más. Ningún hecho queda como algo ya olvidado. Actúan, funcionan, sobre todo los militantes de base, que no necesitan sacar a relucir su acción. Después vienen las estructuras y hacen lo que corresponde, que ya es habitual. Quedó relegada la noticia, que la voy a vincular para que ustedes se den cuenta cuál es el riesgo y cómo los chicos son cazados. Es una cacería que se está haciendo. El doctor Isidro Encina, al contar lo ocurrido con un menor de 16 años, imputado del asesinato de un compañero trabajador, Jorge Galarza, que desempeñaba funciones en la empresa El Trébol, y el 25 de septiembre del año pasado fue alcanzado por un balazo en el pecho que terminó con su vida. El imputado fue un menor de 16 años. ¿Qué hizo la policía en aquel momento cuando los camiones del Trébol se apostaron en la puerta de la dependencia y comenzaron a quemar la basura? ¿Qué hizo el poder político local en la figura del intendente? Tenía que descomprimir. Tenía que dar una muestra de que estaba atrás del tema, que seguía de cerca la investigación y que necesitaban un culpable. Y entonces, ¿qué quedó revelado en el juicio oral en Mercedes? Primera cuestión para que sepan los padres, que también son víctimas de estos apremios. que no se puede exhibir fotografías de menores en las comisarías. Está impedido hacer eso. Está prohibido. Sin embargo, lo que hizo la policía en aquella jornada posterior al 25 fue exhibirle a las docentes que habían sido víctimas de un robo del Colegio Mariano Moreno y a los compañeros de Galarza fotografías de menores. Tampoco la policía puede exhibir fotografías de mayores, de adultos. Pero lo hizo. Y entonces indujo a los testigos a que señalaran a alguno, y justo se dio que muy cerca del lugar del acontecimiento había participado en otro momento, en otra jornada, en otro tiempo, un menor. Entonces, ¿qué hace la policía y qué confirma la justicia? Que había algo que se llama modus operandi. Y entonces, como había estado en otro suceso, se le adjudica el asesinato de Galarza a quien había estado en otro tiempo por ahí. Eso se llama modus operandi. Eso se llama construir estadísticas. Eso se llama decir que se está persiguiendo el delito. Claro que quedó en el juicio develada la construcción de la causa, con dos resultados. Primero, le destruyeron la vida a un chico que seguramente tenía muchas complicaciones. Se le destruyeron aún más. Segundo, el autor material del crimen del compañero Galarza siempre estuvo en libertad y seguirá en libertad, porque se siguió esa pista. Tercero, a partir de lo que estoy comentando, el temor que existe en las familias de los chicos que han sido torturados en Moreno Primera es que mañana la policía y la fiscalía actuante pueden armarles cualquier causa. Nosotros estamos convocándoles a ustedes que escuchan el programa a que estén atentos y que puedan solidarizarse, porque esto hay que frenarlo de alguna manera. Lo primero es hablarlo, contarlo, actualizarlo, recordarlo. Lo otro es una convocatoria que surge naturalmente. Y surge. No en las medidas que muchos desean, pero está. Y eso es una fuerza muy importante para las madres que están decididas a evitar que otros chicos sean torturados por la maldita policía. Julián está listo para preparar un separador. Hoy charlaremos, además de esto, que nos parecía necesario, vamos a charlar un poco sobre la ley de medios. Esperamos tener una comunicación para hablar de la ley de medios, para hablar de Sabatella, para hablar de AFCA. ¿Sí? ¿Cómo se construye una ley para que la hegemonía siga siendo hegemónica? Bajo el manto de que estamos avanzando sobre ciertos aspectos progresistas. Por lo menos esta es una postura que ha tenido el programa dentro de esta radio, y es un tema que siempre ha sido discutido y seguirá siendo discutido. Propuestas para hoy, claro está. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. Los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Un aporte histórico. Hay algunas figuras que pasan a la inmortalidad y después hay toda una construcción. ¿Sabés qué te voy a pedir, Julián? Si está. Hay un tema de Che Guevara Yo me voy a acordar quién es el... Estoy tratando de acordarme el nombre. Por ahí Cintia nos ayuda, que lo escuchamos siempre. Que habla de Max Guevara o McDonald. ¿Sí? Ya te digo cómo se llama. Se me fue el nombre del autor. Pero ya, antes de terminar la charla con la compañera acá, te lo doy. Bueno, ¿qué se va a hacer el día viernes? Es el día viernes, se va a hacer esto. Es una gran compañera, una militante de muchos años, que está en el programa Convocatoria. ¿Sí? Sí. Estoy diciendo bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por esas calificaciones. Gracias también por la invitación. Bueno, ¿cómo es esto del viernes? A ver. Bueno, el viernes conmemoramos los 46 años de caída en combate de Ernesto Guevara, el Che, sucedido en Bolivia, donde, bueno, va a exponer Daniel De Santis, que es un historiador, uh-huh. es un profesor, y a que ha llevado la cátedra del Che a varias universidades y además fue miembro histórico del PRTR en la Argentina. Uh-huh. ¿No? Kevin Johansen, búscalo. Uh-huh. Sí, ahí está, me acuerdo. Sí. Bueno, esto va a ser el viernes en ATE. En ATE, sí. Uh-huh. Esto es este viernes a partir de las 18 horas en Piovano 3165, que es ATE, la sede de Asociación Trabajadores del Estado de Moreno. Uh-huh. Repito la dirección, Piovano 3165, viernes 11, 18 horas. ¿Vos viste en el último tiempo, en los últimos años, una proliferación de la iconografía del Che Guevara? Sí. Inclusive en sectores muy vinculados al gobierno nacional, inclusive el gobierno nacional tomando la figura de Guevara. ¿Esto es bueno o es malo en términos de la figura para explorar qué hizo? ¿O es un uso indebido de la figura y de la historia más que de la figura? Y yo creo que si hablamos en términos, vamos a decir, ideológicos, es un uso indebido porque ellos avalan el capitalismo, les dan pie al imperialismo con el cual el Ernesto Guevara, nuestro comandante, ha luchado hasta dar su vida contra el imperialismo, contra el capitalismo, y ellos sostienen ideológicamente, pero además una política orientada hacia concederle todo lo que el imperialismo quiere de nosotros, ¿no? Digo, el gobierno nacional y la juventud de ellos, que lleva a Ernesto Guevara, y a veces uno piensa que es una contradicción. Uh-huh. ¿Y encontrás un gobierno que combata el imperialismo hoy? Y en su momento, por lo menos en los grandes discursos, con una posición muy firme, fue Chávez. Chávez. Sí, y bueno, y el gobierno cubano. En el discurso. En el discurso, porque digamos... Es una construcción cultural, es decir, hay que hacer una construcción cultural muy subjetiva. Sí, le doy mucho valor a eso, claro. ¿No? Porque hay que animarse, como se animó él, porque digamos ha confrontado... vamos a decir así, abiertamente, con su posición. Uh-huh. Y económicamente, si bien él intentó hacer el socialismo, o intenta todavía su gente que ha quedado allí, no es fácil para estos tiempos, uno entiende también eso, pero bueno, quiero decir de que yo he escuchado los discursos y posiciones muy firmes en contra, después de por supuesto, de Fidel Castro, ¿no? Sí, sí. Bueno, y del pueblo cubano, sobre todo el pueblo cubano. Charlando con un periodista, un intelectual que conoció a Chávez y que reconoció el modelo bolivariano, decía, todavía no tenemos dimensión de lo que hizo en términos de construcción cultural, en términos políticos, de cómo llegó esa idea y ese sentimiento de rabia hacia el imperialismo o hacia Estados Unidos, que solamente en las próximas generaciones o en el futuro podemos verlo en dimensión. Siempre y cuando se mantenga y se sostenga la idea de socialismo del siglo XXI y algo así. Bueno, y acá me decías vos que en términos ideológicos no. ¿Y si no es en términos ideológicos el uso o la utilización de la figura del Che? Sí. Yo recordaba hoy cuando hacía la editorial que en la Plaza San Martín, por lo menos para las elecciones primarias, había banderas del Che Guevara en una agrupación muy cercana a Mariano Hues, o es de Mariano Hues. Sí. Entonces digo, bueno, si es lo ideológico, está descartado. Entonces, ¿cómo lo analizamos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde lo táctico? Y lo analizamos desde lo, digamos, eso, táctica para la cooptación, como táctica es parte de su política llevada a cabo conjuntamente con el doble discurso, ¿no? Uh-huh. Porque mientras agitan, del gobierno nacional, tanto de este Kirchner como también de Cristina, la presidenta, han llevado eso de cooptar todos los, digamos, las referencias más importantes, las referencias más fuertes de nuestra, digamos, política, ideológica y culturalmente, uh-huh, para apropiarse de ellos, pero siempre con el doble discurso de que, mientras, por ejemplo, en el caso de Malvinas, viste, agitaban todo, uh-huh, este sentimiento patriótico, pero en realidad, si vamos al caso, las empresas imperialistas, tanto socios ingleses como yanquis, que fueron los que los ayudaron a ellos, uh-huh, a combatir, a asesinar a nuestros compatriotas, uh-huh, a nuestros soldaditos, sí, es una contradicción. Claro. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo traemos a los días de hoy la vigencia de la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo, al Che? En un caso emblemático es Chevron. Chevron, que es una empresa multinacional, es una empresa, sobre todo una empresa imperialista, uh-huh, donde viene, porque se lo concede el pueblo, se lo concede el gobierno. Mm. A pesar de que gran parte del pueblo se opone, pero sí igualmente se le ha cedido espacio, donde viene con sus propias leyes, donde ellos niegan nuestra soberanía, uh-huh, vienen con sus propias leyes, nosotros no tenemos acceso a leer esos convenios que hacen, porque están regidos por sus propias leyes. Entonces, eso es el imperialismo hoy, por ejemplo, para decirte un solo ejemplo, Chevron, uh-huh, o en el caso de las megas mineras, que podría ser la Baringold y otras socias, uh-huh, que también son imperialistas y son capitalistas, donde no le interesa que, digamos, la muerte, la pobreza y la desolación que dejan a pueblos enteros, llevándose las ganancias de esos recursos, patrimonio del pueblo, y llevando a sus casas matrices y dejando acá muerte y desolación y pobreza. Eso es la cara salvaje del capitalismo. Bien, al cual el Che luchó y por eso sigue vigente. No se puede hablar, claro, del Che del pasado, porque el Che es presente y futuro. Ahí está la actualización, esto que decías vos, de las cooptaciones. Imagino que en el comienzo era duda, sí, de esta década. Luego hubo como una primavera de seducción. El problema es cuando hoy, al exhibirse el rostro, el que tiene y el que viene, siguen hablando de la primavera. Entonces ya no estamos hablando de cooptación ideológica. Claro. Es otro plano para discutirlo. Es cierto. En nombre de cuidado que viene la derecha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincerar qué es lo que estamos discutiendo. Claro. Qué es lo que queremos discutir, si hay algo para discutir. Y yo creo que siempre hay para discutir, pero por, ¿no?, supuesto, por supuesto, en la medida que exista sinceridad. Claro. Que exista sinceridad en la discusión. Sí. O saber para qué estamos discutiendo. Claro. Si no, tomamos un café y nos reamos un poco. Y sí, lo segundo, yo no vi ninguna bandera del Che en el acampe de Malvinas Argentinas en Córdoba. Pero están peleando contra un gigante que se llama Monsanto. Sí, sí, sí. Quiero decir que la idea que se puede actualizar no necesariamente se encuadra en esas luchas que ya son legendarias de Guevara en Sierra Maestra o en Bolivia. Porque es otro tiempo, es otro momento, sí, histórico el que vivimos. Entonces, las luchas tienen que ver con esas pequeñas poblaciones que en Catamarca, que en Neuquén, que en la propia Córdoba, o en Entre Ríos, son pequeñas luces de resistencia que ojalá se mantengan. Sí. Y para mantenerse esas luces, nosotros tenemos que darle por lo menos una pequeña dimensión radial, después saber qué hacemos con nuestros cuerpos a propósito de las propuestas. Pero lo mínimo que tenemos que hacer son poner esas luchas en consideración de quienes escuchan esta radio recuperada. Y los invito, como decía la compañera, es el viernes 11 de octubre, 18 horas, a 46 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, expone Daniel De Santis, la cátedra Che Guevara, invita a comisión homenaje permanente a Ernesto Che Guevara en Ate Moreno Piovano 3165, si querés 3165. En otro tiempo se hacían las actividades estas del Che en el pequeño monolito que tiene aquí en la Plaza San Martín, que fue castigado en algún momento. Sí. Sí, fue roto hasta que se recuperó. Eso lo hicieron también los artistas Marti y Pablo Ibarra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Justamente a partir de la organización de la AMAC, que es la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubano, ¿no? Uh-huh. Sí. Son los mismos artistas que están aquí bajo el puente con el Museo de por la memoria, ¿verdad? O la, sí, Memoria Histórica de Moreno, sí, que están trabajando en esa dirección y con esa sintonía. Bueno, gracias, por estar aquí, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, nos esperamos entonces el viernes. El viernes estamos ahí. Bueno, muchas gracias. Quédate ahí, mira, esto es como la televisión, no te muevas porque si no salís en cuadro. Bueno. Escuchamos ya, ¿lo tenemos? A Kevin Johansen. Es un tema hecho así.

y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, les proponía charlar un poco sobre la ley de medios o la ley del gobierno. Ya construida la base de consenso, que lo único que significa ampliar las voces es quitarle a una corporación gigante como es Clarín lo que tiene, olvidándonos en el repaso histórico que la cesión que hizo Néstor Kirchner a favor de Clarín es la que le permite al monopolio discutir las reglas. ¿Y lo comunitario y lo popular? Si podría aplicarlo el gobierno, si la ley está para eso. Hemos dicho desde este programa de radio que una FM como la nuestra, recuperada hace 7 años, vamos a cumplir, en este 2013, está, de acuerdo al formato de ley y la redacción de la misma, en igualdad de condiciones que una fundación poderosa. Y siempre pusimos el ejemplo de WOCRA, porque es un gremio extremadamente cercano al gobierno. Por lo tanto, hay una desigualdad manifiesta en la redacción y en la aplicación superior, si es que se aplica. Está en línea Natalia Vinelli, que es de Barricada TV, porque AFCA, conducida por Martín Sabatella, ha avanzado en los planos que nosotros preveíamos antes de la discusión de la ley, y sin olvidar que es una ley construida por las organizaciones, tomada por el gobierno y absorbida por el gobierno. Natalia, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué hizo Sabatella? Bueno, la verdad que a Sabatella le va muy bien el tema de 2 minutos que estabas escuchando hace unos minutos atrás. Mira, la gestión de Sabatella se caracteriza por haber tenido una relación muy tensa y de desinterés absoluto al mismo tiempo con los medios comunitarios. A nosotros en todos estos meses nunca nos atendió, nos atendían otros funcionarios de segunda, que la verdad que se tomaron el trabajo durante todo este tiempo de dilatar, de no responder a nuestros reclamos en ningún momento y de plantearnos constantemente ante nuestras demandas que estaban trabajando en una solución a corto plazo para todo el sector. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, primero nos encontramos con el Fondo de Fomento Concursable para Medios Comunitarios, que es una entrega de dinero, que en realidad es muy poca para lo que debería ser por ley, pero eso ya es otra discusión. Pero la cuestión es que para poder concursar a eso tenés que estar legalizado, autorizado o tener licencia, y es exclusivamente para radios. Uh-huh. Ahí ya está dejando afuera todo lo que no está legalizado y nuestro reclamo es por la legalización. Y después, inmediatamente, aparece esto esta semana, que es que el directorio aprobó el reconocimiento, una autorización provisoria a 20 canales de televisión de baja potencia. Muchos de esos son pequeñas empresas. De todas maneras, no me parece mal que estén autorizadas. Lo que me parece mal es que se trabaje con criterios de discrecionalidad y amiguismo político para avanzar en la legalización y autorización de algunos medios y no en otros. Así que la verdad que tomamos esa noticia con mucho malestar. Y bueno, estamos movilizándonos probablemente la semana que viene para plantearle al AFCA que sea una legalización. Tiene que ser una legalización para todos los medios, para todos los canales de televisión, porque no hay ningún concurso que se haya llamado y que se haya sustanciado desde hace 4 años. Entonces ya estamos un poquito cansados. Bien, hay que puntualizar, Natalia, que el gobierno, si quisiera, o AFCA, si quisiera, podría avanzar por lo menos en el 95% de la ley ya reglamentada, ¿verdad? Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, hay una utilización de la ley que es claramente una utilización que tiene que ver con la disputa del gobierno con una corporación económica como es Clarín. Yo en eso me parece bien, te escuchaba cuando vos hacías la introducción y coincido, digo, creo que avanzar sobre Clarín es algo positivo, de la misma manera que pienso que hay que avanzar sobre todas las corporaciones mediáticas y no mediáticas. Uh-huh. No me parece hacer pasar canales de televisión que pertenecen a Telefónica y diferenciar a Telefónica Argentina de Telefónica España. Eso no creo que sea justamente una medida desconcentradora. Entonces, por un lado creo que la desconcentración tiene que ser a fondo. Y por el otro lado, hay un montón de artículos que no tienen nada que ver con la disputa con Clarín, que no están suspendidos, ni nada que se le parezca, que tampoco se están aplicando. Y estos son los artículos que tienen que ver con los medios públicos, que estamos viendo que cada vez más se convierten en una corneta de propaganda y no apuestan a la diversidad de opiniones que hay en este país, y a los medios sin fines de lucro, que la verdad se ha avanzado prácticamente poco y nada en estos últimos 4 años. Y destacamos la idea de 4 años, porque 4 años es mucho tiempo. No podemos seguir hablando de nueva ley de medios. Uh-huh. Volvamos a los 20 canales analógicos de baja potencia que autorizó AFCA. Vos dijiste son empresas. ¿Saben cuáles son? Sí, hay una página en internet de información sobre medios y políticas digamos vinculadas a la regulación del sector, que se llama Señales, en vez de con ñ, con la n y con la i, para que ustedes lo puedan buscar. Sí. Ahí hay un raconto de toda la información que fue saliendo en la prensa, porque inicialmente hubo una pequeña escaramuza también con Clarín, porque la primera nota salió en ese diario, la pluma de un periodista que es bastante enemigo, digamos, del gobierno, como muchos de los empleados de esa corporación que se pone en la camiseta. Sí. Retomando las declaraciones de Stubrin, que es uno de los directores por la oposición en el directorio del AFCA. Sí. Entonces, para no quedarnos entrampados en eso, fuimos a ver a la web del AFCA. Sí. La desgrabación de los expedientes discutidos ese día y cuáles fueron los planteos. Y en la web de AFCA está no deja mentir, digamos, plantea claramente que se autoriza a 20 canales y las condiciones en las cuales se autoriza. Es decir, no como baja potencia ni como todas las pavadas que se decía en Clarín, de entregar licencias sin concursar. No se está entregando licencias, lo que se está entregando son autorizaciones. Claro, que son como una especie de permiso precario, como uh-huh. un permiso provisorio, que caduce en el momento de llamado a concursos. Ahora, ese papelito es mucho más que nada, porque, por ejemplo, si se abre el fondo de fomento, y es lo que vamos a pedir para canales de televisión, si no lo tenés no podés aplicar ese concurso. Y por lo tanto te quedes sin plata para poder trabajar, por ejemplo, en la migración a digital, que es lo que vas a necesitar para cuando concurses. Uh-huh. En la web de Señales están los canales. Están los canales de Mar de Ajó, de Mar del Plata, de San Bernardo, de San Miguel, el canal 5 de Cañuelas, es decir, hay muchos canales, algunos tienen características más comunitarias, todos son canales locales, todos tienen una relación, digamos, más bien vertical en el funcionamiento dentro del canal. pueden pensarse muchos de ellos como pequeñas empresas familiares. Sí. No tienen las características de los medios comunitarios como las definimos nosotros. Y insisto, digamos, no, a mí no me parece mal que tengan ese papel de autorización. Lo que me parece, y me cae bastante mal, es que este tipo de gestiones se realicen solamente para canales de televisión y para organismos o asociaciones que los reúnen y los representan que tengan afinidad con el gobierno. Eso sí me parece que es tremendo. Autorización tiene que ser para todo. Natalia, con este papelito, que es mucho más que nada, como decís vos, ¿le permite a esos canales acceder al FOMECA, que es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual? Sí, o sea, esta edición no, primero porque ya cerró. Sí. Y segundo porque era exclusivamente para FMs. Ajá. Eso a mí me resultó también escandaloso. La verdad que tuvimos corto de reflejos y no salimos a plantear nada en el momento. Teníamos preparado para salir, pero un montón de cosas lo demoraron. Llamado es un llamado que era para radios FM que estuvieran autorizadas, legalizadas o reconocidas. Es decir, que con cualquiera, digamos, con una licencia efectiva o con un papelito que te dice que el Estado, entre comillas, te protege, te habilita a funcionar en el mientras tanto, se realizan los concursos, con ese papelito también podías presentarte. Pero también ese papel te sirve para cualquier tratamiento con la cooperación internacional o, por ejemplo, en el caso de Barricada TV, que estamos en IMPA, es un reaseguro contra cualquier intento de desalojo, digamos. O sea, uh-huh. Es una herramienta más que te protege en esta lentitud con la cual la ley de medios se está aplicando, porque si seguimos esperando a que sea el plan técnico, que lo vienen prometiendo desde 1984, va a seguir pasando el tiempo, vamos a seguir en una situación no de precariedad, de la clandestinidad absoluta, de la legalidad absoluta, claro. Y dentro de 2 años hay que ver si hay voluntad política para no decomisar estos medios. Uh-huh. Entonces no es la misma situación, lo que nosotros decimos es que medidas como esta profundizan la desigualdad en la medida que se reparten para algunos y no para todos. Nosotros estamos llamando a los medios alternativos populares y comunitarios, y concretamente a la televisión, a tomar este reclamo y pelear por la apertura de este listado para todos los medios. Vemos, digamos, que hay algunos que les importa menos, hay otros que ponen el énfasis en el plan técnico. Nosotros vamos a avanzar y no vamos a descansar hasta lograr la autorización para nuestro canal de televisión, porque la verdad que nos molesta mucho que se haya avanzado con esto y que se nos esté claramente tomando el pelo. ¿Pudieron en algún momento ustedes, como Barricada TV, tener una reunión con Sabatella? No, nunca. Nosotros estuvimos teniendo hasta ahora reuniones, primero con 2 funcionarios que supuestamente estaban mucho más arriba, digamos, en la escala de conducción del AFCA, que después de la última movilización se enojaron mucho con nosotros. La verdad que en este momento no me acuerdo los nombres, no tengo problema en decirlo, uh-huh. Pero salieron en el medio de la marcha a plantearnos que estábamos provocando, o sea que eso es la forma de relacionarse, de nuevo encuentro con la gente que se moviliza, que es bastante extraño, ¿no? Primero para hacer una organización que tiene muchos, entre comillas, sindicalistas combativos, y además para hacer una organización que viene del Partido Comunista Argentino, muchos de sus miembros, y para ser una organización, digamos, que sabe que para poder conseguir las cosas en este país hay que movilizarse y obtenerlas. Yo no puedo entender cómo se hubiera aprobado la ley de medios o cómo se lo hubiera defendido en todo caso si no era con la movilización popular. Bueno, de la misma manera pensamos nosotros que nuestros derechos los vamos a hacer valer con la movilización popular en la calle. Y después seguimos teniendo reuniones con un director de capacitación en el Servicio de Comunicación Audiovisual que se llama Miguel Martínez. Con él tuvimos 2 o 3 reuniones larguísimas, extensas, llenas de cháchara, donde él nos planteaba que estaban trabajando en una solución urgente, que esperemos que lo estaban resolviendo. Por supuesto, nunca nos llamó para avisarnos que el FOMECA se estaba implementando y mucho menos para avisar que se iban a autorizar estos 20 medios. O sea que claramente nos mintió. ¿Cuál es la mirada que tiene Barricada TV sobre el modelo nacional y popular? Eso es una pregunta, pero para empezarla al principio del programa, y seguirla respondiendo. Uh-huh. Mira, nosotros no tenemos la mirada que tienen de repente, digamos, los partidos trotskistas sobre el gobierno, que no hacen una diferenciación entre este gobierno y los gobiernos del menemismo, de la Rúa. Creemos que es otro ciclo, que hay otros sectores de las clases dominantes que se están beneficiando, otros sectores económicos que no son el capitalismo financiero, que evidentemente es un gobierno que se ha tenido que plantar sobre algunas de las demandas que como pueblo salimos a ejercer en la calle, en la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y que tuvo como tarea recuperar la gobernabilidad, y que en esa tarea de recuperar la gobernabilidad tuvo que atender a algunas demandas sociales de largo aliento que tienen que ver con el reclamo de los derechos humanos, que tienen que ver con la ley de medios, que tienen que ver con la restatización de la CFJP o con la restatización de la quita, digamos, de las acciones de Red Sol para recuperar las para YPF, pero no justamente con su entrega a Chevron, también discrecional, y en convertir a las empresas estatales en empresas del Estado cuyos balances y cuya forma de funcionamiento no tienen un control de otros organismos estatales y por lo tanto tienen también discrecionalidad para moverse. Entonces nos parece que es un gobierno que de golpe avanza con la ley de medios, pero queda a la mitad de camino y al mismo tiempo sanciona la ley antiterrorista. Uh-huh. Con lo cual creemos que adentro del kirchnerismo no es exactamente todo lo mismo, que hay sectores que son más interesantes, que hay sectores que probablemente no se sientan cómodos y terminen saliendo en el post-kirchnerismo, digamos que no creo, o quiero creer que no continuarían, digamos, acompañando un proceso que tenga como figuras centrales a Scioli, o que siga profundizando el perfil de derecha de la figura de Insaurralde. Entonces, digamos, me parece que en ese sentido es mucho más complicado. Digo, yo creo que a la izquierda del kirchnerismo hay, y hay bastante, uh-huh. Pero que también a la derecha del kirchnerismo hay. Entonces, que al kirchnerismo no se le puede pegar con los mismos argumentos que tiene la derecha. Esto nos obliga a nosotros corrernos de esa discusión, pero también corrernos de la discusión que el gobierno te plantea tensionando justamente estos debates cuando dice, si vos no estás conmigo, sos antikirchnerista y estás a la derecha. Es decir, el binarismo, uh-huh. mire de dónde se mire, no colabora con la profundización de procesos, no colabora con que la ley de medios se aplique en beneficio de los sectores más débiles, y en este sentido yo lo recupero, y buena parte de la discusión la planteamos desde este lugar, pues sabemos que les molesta y no hay nada mejor que se rasquen donde les pique, ¿no? Uh-huh. Todo lo que no se legisla explícita y claramente a favor del más débil, se legisla entonces claramente a favor del más fuerte. Y estoy hablando de la ley de medios, y esto es algo que escribía en 1948 Raúl Scalabrini Ortiz. Los funcionarios del AFCA y los sectores del gobierno nacional que están vinculados con esto y con otras cuestiones tienen un compromiso muy importante en este tema, en el tema del capitalismo que sigue siendo extractivista, que sigue siendo explotador, en el modelo sojero, es decir, todos esos elementos, si estos son la profundización del modelo, mejor no lo profundicemos. Natalia, la última, si la mirada de ustedes fuera dentro de esta construcción maniquea del bien y el mal, depende de dónde sí. se ubique cada uno, si fuera por el bien que expresa el gobierno, ¿considerás que Barricada TV no estaría reclamándole a AFCA, sino a AFCA le hubiera dado a Barricada TV lo que esta requiere y demanda? Mirá, eso hubiese sido seguramente otro gobierno. Ajá. O sea, si han pasado 4 años y seguimos movilizados, no solamente digo, porque si no sería sacar, o sea, esto que se llama metonimia, ¿no? Tomar una parte y darla claro. por el todo. O sea, no podríamos pensar que porque un medio consiga la autorización, el problema se resuelve. Muy bien. Digamos, o sea, creo que ahí hay un tema que es importante. Autorizada puede estar embarricada y puede servir para profundizar el alcance y la llegada a este medio en la denuncia de todo lo demás. Porque no se ve viendo, por ejemplo, que los acuerdos con Chevron vayan para atrás, ni se ve que en las provincias mineras se vaya para atrás con los acuerdos con las megamineras, que no solamente contaminan el ambiente y vuelan cerros enteros, sino que además ni siquiera dan trabajo, declaran un solo mineral y se llevan más de 20, uh-huh, sin pagar o pagando unas regalías bajísimas. Entonces me parece que es probable que el gobierno, nosotros especulamos en algún momento con eso, diga, bueno, miren qué copados que somos, autorizados, claro, este canal, de la misma manera que pasó con el movimiento piquetero y que pasó con todos los proyectos de cooperativas, que de repente las organizaciones sociales que no estaban vinculadas con el gobierno se tenían que fumar que Alicia Kirchner se acercara a la inauguración de esas actividades. Me parece que eso son parte de las contradicciones y que hay que medir los pros y los contras. Yo creo que los medios comunitarios, sin el impedimento de la llegada, tenemos una posibilidad de salir a trabajar sobre sectores sociales mucho más amplios, los que lo habitualmente llegamos, la denuncia de todo lo que te planteé recién. Y creo, uh-huh, que como sociedad es una necesidad. Natalia, muchas gracias. Te mando un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras de Barricada TV desde esta radio que hemos recuperado hace 7 años. Hasta luego, ¿eh? Bueno, gracias y saludos a la radio de Moreno. Muchas gracias. Bueno, allí pasaba Natalia Vinelli. Esta es la ley. Y no voy a caer en la frase común que es hecha la ley, porque si tenemos que actualizar, es hecha la ley, la cooptación está al alcance de la mano. La respuesta de Natalia Vinelli en el final es una enorme respuesta. Qué copado sería el gobierno si le da a Barricada TV un papelito, un número. Y eso alcanzaría para que todos aquellos que tienen una línea parecida a Barricada TV puedan decir, bueno, nos va a tocar a nosotros. Eso no tiene que ver con la ley. Eso sigue teniendo una relación absoluta con la arbitrariedad y la discrecionalidad. Hay que romper con esos paradigmas que están fuertemente instalados y que a partir de esos paradigmas que hacen a la arbitrariedad y discrecionalidad se construye la política del progresismo reaccionario. Tiempo de ir a la tanda. Trola agogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Jugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelos sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba. Guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible. Thank you.

Esta semana lo que trajo Julián, nuestro compañero, respecto a Bon Jovi, tiene que ver con la no política a partir de la fuerte contaminación. Esto es, solamente cuando los vecinos sienten un olor que sale de lo común, de lo aceptado, de lo normal, y exponen la dificultad y hacen el anuncio de lo que se puede llegar a formular en modo de protesta, arranca la municipalidad a través del control ambiental, área que todavía está en manos del ingeniero Soler, por lo que tengo entendido. Así ocurrió en Catonas. Entonces me parecía necesario contarles a ustedes, a partir de la información que se cuelga en el sitio oficial del municipio, cuál es la agenda del municipio, ¿no? ¿Cuáles son los temas que pueden dominar la agenda municipal semana a semana? Bueno, la primera, semana de la reforma protestante evangélica en Moreno. ¿Sí? Se llevará a cabo en el distrito la semana de reforma protestante evangélica. La apertura será el 14 de octubre a las 18 horas en la sede de la iglesia de la calle Uruguay 33 Moreno Centro. El evento se extenderá hasta el sábado 19 en un cierre abierto a la comunidad. Imagino que en ese cierre estará el intendente. Hay una secretaría de culto, así que por ahí va la cosa. Segundo tema, se entregaron más de 300 decodificadores de TDA, que es la televisión digital abierta. Se realizó la entrega a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales que estaban inscriptos previamente. La jornada estuvo organizada por el municipio a través del programa Identidad, el Centro de Acceso a la Justicia, el Correo Argentino y ANSES Moreno. Viste que hoy te decía que la campaña no está ubicada, centralizada en volantes, folletos ni en el marketing. Está aquí. No hay una exposición en lo serio a los cuestionamientos e interpelación que pueda hacer un barrio, sino más bien acercar los programas que tiene el municipio y decir, aquí está, esto es lo que tenemos para ofrecer. ¿Sí? Es una estrategia electoral. Pasamos a la tercera información. Se realizó la fiesta internacional del adulto mayor. Quiero decir que en algunos casos nos han llamado para cubrir los eventos. No tengo que señalar. El intendente municipal, Mariano West, encabezó la fiesta por el Día Internacional del Adulto Mayor que se realizó el martes, ayer, en el Parque Los Robles. Lo acompañaba el licenciado Claudio Arrigues, jefe del PAMI local, el secretario privado, profesor Pedro Camps, la secretaria de Acción Social, la licenciada Victoria Sverdelic, y autoridades comunales. West compartió el encuentro con los homenajeados. Más de 1.500 personas disfrutaron del agasajo, que consistió en almuerzo, recreación y shows del orden nacional, que le pusieron aún más alegría al encuentro de nuestros adultos mayores. El jefe comunal se refirió al buen estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner ante una verdadera ovación de los allí reunidos. Mariano dijo, me contaba Pedro que estuvo recorriendo las mesas y que todos preguntaron por la salud de la presidenta. La operación fue súper exitosa, terminó muy bien. Nuestra presidenta está descansando, mandó saludos a todo el pueblo argentino y va a tener solamente unos días de recuperación. Sepan entender que esto lo hacemos para llegar a la agenda de una radio comunitaria o, en todo caso, de Recorte Informativo, que está dentro de una radio comunitaria. ¿Sí? La Oficina de Empleo Municipal informa sobre la ampliación de beneficios al Programa de Seguros de Capacitación y Empleo. Incluye la convocatoria travestis, transexuales y transgéneros, así también como a víctimas de violencia de género. Este es un buen tema para trabajarlo, ¿sí? Para saber si hay una ampliación, qué contiene antes de la ampliación y de qué manera hay una vinculación desde este organismo municipal a los sectores mencionados. Nos parece interesante. Más de 250 familias propietarias en Moreno. Estoy leyendo la agenda de gobierno. La Oficina de Empleo informa sobre el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Se va actualizando, sigue la etapa de elaboración del presupuesto participativo, nuevamente con vecinos y organizaciones de Trujuy. Saben ustedes que allí se eligió la primera apertura hacia esta herramienta que tiene para muchos una, una consideración ya anacrónica, vieja, hay que ver hasta dónde se actualiza, porque esto es lo que se propone. Trujuy son 1,5 millones de pesos que estarán presupuestados para el próximo año y serán 3 proyectos de 500,000 pesos. Esto lo decimos nosotros desde aquí, tras la nota que hicimos en su momento con el señor Santucho. Actividades de reflexión y debate con perspectiva de género. La Dirección de la Mujer realizará en el mes de octubre 2 actividades abiertas a la comunidad con la intención de generar espacios de reflexión y debate respecto a diversas temáticas que atraviesan las mujeres cotidianamente. El programa de regularización del personal de casas particulares y talleres informativos de acceso a la justicia. Reitero, la Dirección de la Mujer, que conduce Norma López, tiene 2 programas para este mes de octubre. Uno, el título es Empecemos por Casa, programa de regularización de empleados del servicio doméstico. Y el otro, talleres informativos de acceso a la justicia. La pregunta es, ¿no habría que hacer algo más avanzado? ¿Acompañamiento en la justicia y denuncia de lo que la justicia no hace? La agenda local es esta. Esta es la agenda de gobierno. Semana protestante evangélica. Reitero, se entregaron más de 300 decodificadores de TDA. Se realizó la fiesta internacional del adulto mayor. Sigue la etapa de elaboración de presupuesto participativo. La Oficina de Empleo informa sobre la ampliación de beneficiarios al Programa de Seguro de Capacitación y Empleo. Actividad de reflexión y debate con perspectiva de género. Más de 250 familias son propietarios. Y la Oficina de Empleo informa sobre el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Luego del separador, creo que está listo para compartir con ustedes algo que no está en la agenda del gobierno, que sí está en la agenda de recorte informativo y tiene que ver con el territorio. Tiene que ver con la acción y la disposición de los vecinos a desafiar al gobierno y en este caso a un empresario que ha establecido un sólido vínculo con el gobierno municipal a partir de la tierra. Estoy hablando de Piero Dato, sin olvidarme que Piero Dato es testaferro de un tal Danino Pastore, que fue ministro de Economía en épocas dictatoriales de nuestro país, para ponerlo en lugar y refrescar un poco la memoria. Luego de lo que disponga Julián, volvemos a Bon Giovanni. Allí hay un epicentro y lo vamos a conocer. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Ya vamos a cumplir con lo prometido. Está en línea Luis Ibáñez, que es dirigente y militante de Ate Moreno. Luis, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Rubén. ¿Cómo estás, Che? Bueno, ¿cómo se van preparando para una nueva jornada de reclamo, de protesta y de visibilización de los problemas que tienen los trabajadores dentro de la CTA? Sí, la verdad que bastante bien, una articulación bastante interesante con el territorio. De hecho, se van a movilizar varias organizaciones con nosotros el día de mañana, por lo menos de acá de Moreno. Son problemas sindicales y también de carácter social, viste, barrial, territorial, que todavía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como tampoco el intendente Mariano Hues, ha dado respuesta a muchas de las problemáticas que todavía se suceden en nuestro distrito. Uh-huh. Así que bastante bien, esperando al día de mañana para movilizar a la gobernación de la provincia. Cuando llegan a La Plata, bueno, la ciudad de las Diagonales, ¿encuentran que hay una tranquilidad pasmosa, que la movilización se hace, la protesta se realiza y luego Scioli se queda tranquilo porque hasta el próximo año, hasta cuando sea presidente, esa es la intención del gobernador, nada se puede hacer porque la crisis en la provincia de Buenos Aires en materia de recursos, presupuesto y disposición de los mismos es igual que la que se exhibió a comienzo de año? La diferencia es que es un año electoral y está en campaña Scioli. Respecto a los problemas, son más que acuciantes. Exactamente. Nosotros tenemos algunas veces cuando movilizamos y no traemos resultados en las manos, ¿no? Los bolsillos vacíos, igual que cuando hemos ido a La Plata, nos produce bastante desazón, obviamente. Pero han ocurrido movilizaciones que hemos traído resultados y que esto nos ha llenado de satisfacción. Pero esperamos que en esta movilización, como resultado de esta movilización, nos permita que esto sea el hacer pie en La Plata como para empezar a plantear y discutir el proyecto de presupuesto para el 2014. Ajá. Donde se prevén reducciones en la área de salud, de educación, en el área de acción social e infraestructura, de monto de para infraestructura, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Sin que se prevén también incrementos en el área de seguridad. Teniendo ese dato y teniendo los datos anteriores, de años anteriores, creemos que este va a ser el puntapié inicial para la movilización, que creemos que va a ser la legislatura provincial cuando se trate el presupuesto de la provincia de Buenos Aires en octubre, noviembre de este año. Bien, así que bueno, esto estamos comenzando recién. Creemos que el presupuesto hay que ir, hay que movilizarse, hay que discutirlo. No podemos permitir que esta ley madre en la provincia de Buenos Aires después ejecute compañeros y permita que continúen viviendo la indigencia a miles y miles de compañeros, conciudadanos y compatriotas, ¿no? Así que bueno, esta es un puntapié. Esperamos que la movilización sea lo suficientemente masiva, que de acá de Moreno lo estamos impulsando. Así que bueno, estamos en ese camino, ¿no? Muy bien, Luis. Ibáñez, muchas gracias y estamos atentos a lo que ocurra mañana en la movilización. Van a La Plata, a la casa de Scioli. Un abrazo. Hasta mañana. Bueno, Scioli está tranquilo, está haciendo campaña y hoy es la figura principal del kirchnerismo, sin lugar a dudas. Por lo menos en la concepción electoral. No hay dudas de que es él quien lleva la campaña adelante junto a Insaurralde, con el logo Mi Provincia. Es la provincia de Scioli, no tenemos dudas de eso. Y hace con la provincia lo que pretende, lo que quiere. Y tiene un enorme acompañamiento electoral. ¿Sí? Vamos a un separador y nos metemos con lo ocurrido ayer en Bon Giovanni. ¿Sí? La policía, el empresario, los vecinos, la organización y esto que no termina. Ni oprimidos, ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. We'll be right back. ya está Julián de este lado, Bernardo en la operación en este momento. Bueno, ayer, como lo había adelantado Julián, iba a producirse una reunión de los vecinos. Los vecinos fueron hasta la maderera de Pirodato, ya detectándose por intervención de la municipalidad que la maderera estaba trabajando con químicos, aguarrazo o algo por el estilo. Había una composición en el aire de un olor muy parecido a gas o de gas. Y entonces ahora Julián les va a contar a ustedes qué ocurrió en el día de ayer y tenemos testimonio porque la grabación y la cobertura la hizo el compañero. Buen día. Buen día, Rubén. Bueno, sí, ayer nos reunimos con los vecinos en la calle, ahí en la cancha de Bon Giovanni, mediante el olor, seguía el olor en ese momento. Nos juntamos los vecinos, éramos casi 100 personas más o menos. La verdad que estaban todos los vecinos bastante enojados porque persiste el olor y ya hay vecinos con muchos problemas, con muchas dolencias, con dolor de cabeza, con vómitos. Hace mucho tiempo, como comentaba las otras veces, siguen con problemas bronquiales. Bueno, eso igual lo van a escuchar en los audios. Y bueno, nos juntamos y fuimos hasta la fábrica a reclamarle que no haya más olor, que dejen de tirar los químicos ya, en este momento. Bueno, ahí lo van a también escuchar en los audios, pero lo que hicimos es reclamarle y el que salió fue un delegado. Fue un delegado que dio la cara por él porque supuestamente tenía un ataque de presión. Pirodato tenía un ataque de presión por la clausura y por todo lo que estaba pasando. Entonces, en base a eso, en realidad, seguramente se han enterado por personas que trabajan ahí en el barrio, no lo sé, porque ya estaba bastante enterado, estuvo dando vuelta a la policía desde temprano. Bueno, fuimos hasta ahí y nos dieron las explicaciones que van a escuchar en los audios. Y bueno, lo que le dijimos es que íbamos a volver al otro día y que queríamos que esté presente. Bueno, vamos a hacer así. Ahora que esté presente el dueño, perdón. Vamos a escuchar, el primero es el representante de la fábrica. Estamos hablando de la maderera de Pirodato, Testaferro de Danilo Pastore, ¿sí? Quien fue ministro de Economía en dos instantes dictatoriales, en dos procesos electorales que tuvo la Argentina. El representante de la fábrica ayer salió a dar la cara, salió a explicar, ¿no? Puso la trompa, como suele decirse, y dijo esto. ¿Me podés decir tu nombre? Sebastián. Sebastián, cuento, por favor. Tacistro. ¿Qué cargo ocupas acá? Yo trabajo acá. O sea, yo trabajo en la química de atrás. ¿Me podés decir qué soluciones estuvieron dando por el tema de la tirada de químico y la inundación del aire del barrio? Que la municipalidad vino y clausuró y lo que pidieron, o sea, lo único que me dijo es para sacar toda la química de acá dentro. O sea, acá no puede quedar nada. Es obvio que esto lo sacamos en un día. Quiero ser realista, yo no quiero. Esto mañana se sigue sacando. Mañana, o sea... ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que van a tardar en sacar? En una semana, acá no iba nada. Hasta la municipalidad vino y pidió que hagamos movimientos de suelos. O sea, movimientos de suelos es mover pedazos de tierra que para ellos calcularon que se podía llegar a haber derramado algo. Como la zanja esa y todo. Eso mañana se empieza con eso. O sea, no le dan con vuelta. ¿Me entendés? O sea, no sé qué más quieren que le explique. O sea, el papel son más multas para acá, te digo. ¿Por qué no se solucionó inmediatamente el problema del olor? Pensando en el papel y no pensando en la gente. Porque después, no es eso, ¿sabes qué pasa? En la multa, mandan... ¿Y usted está pensando en todas las personas estas que están acá? No es que no estoy pensando. Yo te explico una cosa. El hombre este Piero, ustedes saben que es el dueño de eso, ¿no? Sí. Ustedes saben que es el dueño de eso ahí enfrente, ¿no? Bueno. De que se hace dueño. No, Pati. Porque dueño en realidad no es. Bueno, no entremos en discusiones. No, yo le quiero. Perfecto. Yo, mirame la cara. Sí. Vos sí, acá me vas a ver tres salir. ¿Quién es el dueño? Llamé, vení, preguntame. El dueño de los químicos. El dueño de acá es este hombre Piro. Él, antes que esto venga a la gente, él esto ya lo tenía partes vendidas. A una de las personas que le tenía vendido es a la gente de la química. ¿Y qué tiene? ¿Qué química es? Espérame. ¿Qué química es? Déjame que yo te explico. ¿La química? Déjame que yo te explique. A ver. Él tenía vendido esto a varias empresas, ya tenía vendido esto. Cuando a él le toman esto, ¿no? Cuando a él le toman toda esta tierra, él tuvo que dar. Él no es el dueño. Él esto parte ya tenía vendido. Y se iban a hacer fábricas acá, ¿no? Ah, se van a hacer más fábricas. No, se iban a hacer fábricas. Cuando a él toman esto, tuvo a la gente que le ha dado plata, tuvo que salir a dar respuestas, ¿no? La gente de esta química le tuvo que dar una solución. No es lo que se metió, esa gente lo metió ahí atrás, en ese galponcito atrás. Pregúntele a algún vecino ustedes de trabajar acá, chicos. ¿Qué química es? ¿Cómo era el nombre de la química? Química Lice. ¿Cómo? Química Lice. ¿Lice? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el dueño? ¿Sabés el nombre del Gustavo. Dueño? Gustavo. ¿Gustavo cuánto? González. Gustavo González. Bueno, a la gente de la química le dijo, no, yo no quiero que ni me devuelva plata, porque estoy la misma solución. Entonces, le da y dice, bueno, vení acá, ¿qué querés que haga? Fue lo que tuvo a su alcance. Y ahora, bueno, resulta que con todo esto, lo tienen que ir. Esa es la realidad. En una semana esto está limpio, la química ya acá no va a estar más, pero más que eso. Es como un almacén esto. O no, es. Yo te lo anoto en un papel. No, Piero Dato le dijo a unos tipos. Voy a vender toda esta tierra, entonces la culpa de lo que está viviendo Piero Dato es que se metieron las personas a ocupar la tierra. Entonces, como le había vendido la tierra a algunas empresas que laburan con químicos, una de las empresas se le retobó a Piero Dato y dijo, no sé, dame un galpón al fondo que... ¿La municipalidad dónde carajo está? Es decir, ¿puede Piero Dato como una maderera decir, toma, agarra un galpón y hace ahí atrás lo que quieras? La clausura, pregunto... ¿Qué es de la química o de Piero Dato? Completa la maderera. Si tienen que hacer las cosas, clausuren todo. Porque lo que hizo Piero Dato es actuar como un órgano fiscalizador. Dice, bueno, dale, yo te doy. Total, acá no pasa nada. Hasta que algo pasó con la maderera y con la química que los vecinos de Bon Giovanni empezaron a sentir el olor y el impacto en sus cuerpos. Bueno... Impactante lo que acabamos de escuchar. Impactante, es un documento fantástico de cómo se maneja la cosa aquí. Insisto, Piero Dato y Danilo Pastore tienen un fuerte vínculo con la municipalidad. Ya han hecho negocios con la tierra. ¿Sí? ¿Quién clausuró, te pregunto? ¿La municipalidad? Sí, teóricamente clausuró la municipalidad. ¿La municipalidad clausuró la maderera o ese galponcito donde estaba la química? El galponcito. El galponcito. ¿Y qué tipo de trabajo se hacía en ese galponcito? Y se hacían, nos dijeron muchas versiones, que hacían productos de limpieza, que hacían agua ras. La verdad que no sabemos bien qué químicos hacían, pero efectivamente hacían químicos porque, bueno, el resultado fue lo obvio. Muy bien. Bueno, esto es lo que decía un empleado o alguien que dio la cara, o sea, un responsable, digamos, de la maderera, no de la química, o es de la química el que habló. Es de la química, sí, el es de la química. El tipo que habló es de la química. Y debe ser de alto vuelo porque se vistieron de obreros para dispersar, pero tenían buena, no por nada, pero hablaban muy bien, estaban instruidos en lo que sabían y sabían toda la historia. Sí, ese tipo se queda sin trabajo. Ese tipo se queda sin trabajo. Para mí es de la maderera, no es de la química. Para mí estoy... Pero bueno, es una. Para mí es un tipo que trató, viste, de descomprimir, pero trabaja en la maderera. Está claro que quiso descomprimir. Está clarísimo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la policía. Y ante la presión, porque éramos como 100 vecinos que estaban todos muy enojados, por eso tuvieron que salir. Y hoy va a tener que salir. ¿La policía? Sí, y hoy va a tener que salir Piero Dato. Sí, Piero Dato que tiene un problema de presión. Bueno, va a sentir presión. Vamos a la policía. La policía llegó rápido para acompañar a la química. ¿Por qué no hablar bien? Nosotros venimos para hablar bien con él. Venga, que él te ponga la cara. Venga, que él ponga la cara. ¿Qué me puede? Venimos a hablar y le van a dar la patrullero. Hola, oficial, soy FM Moreno. Quería preguntar que por qué viene la policía. ¿Quién lo llamó? No sé, eso es lo que vengo a averiguar. No, ¿qué? ¿Quién llamó a la policía? A ver, alguien le llamó. ¿Quién lo llamó? Acá, señora policía, ¿me puede decir su nombre, oficial? ¿Me puede decir su nombre, oficial? Oficial, ¿me puede decir su nombre? Vino acá la policía y está acá averiguando qué es lo que está pasando. Está todo bien, ¿qué? No pasa nada. Está haciendo el proceso. Le conté a los muchachos y a las señoras, a la familia, que esto va a tardar. Yo calculo que de acá el viernes acá no queda más nada. Se le explicó bien, de buena, bien, sí, están de buena manera, ¿eh? No sé. Estas dos hacen presencia en el lugar. Perdón, 911. ¿Quién? Es en La Plata. No, no dicen quién. Yo, no, nunca. ¿Me puede decir su nombre oficial? No. Pero siempre. ¿Por qué? Usted se tiene que identificar. Usted tendría que tener su nombre ahí en la chaqueta. No, el ministerio no lo permite. Ah, el ministerio cambió las reglas. Con la gente no hay problema. O sea, estábamos charlando. Con la gente no hay problema, estábamos charlando. O sea, acá estamos, seguramente debe ser la policía de Catonas y no quiere dar su nombre el oficial. Ya se presenta en el lugar. Ya se presenta en el lugar. 911. Y no quiere dar su nombre. Eso está comprado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Sacale a la patrulla. 19:57. Sacale a la patrulla. No tiene patente, no tiene nada. No tiene patente, sacale igual, sacale que no tiene patente, dale. Sacale que no tiene patente. Cómprenme la patrulla, por favor, ahí que no tiene patente. Ah, bueno, a ver el otro. Es de la comisaría de Catonas. ¿Me puede decir su nombre? Es para FM Moreno. Oficial, ¿me puede decir su nombre? Es para FM Moreno. Porque el otro oficial no me quiso decir el nombre. Daniel ¿cuánto? Daniel Mugiar. ¿Daniel cuánto? Mugiar. Muchas gracias. Se identificó uno de los oficiales. Se identificó uno de los policiales, a pesar de que estaba medio reticente. Así que hay una orden del ministerio que no se tiene que identificar. Es para hacer un programa especial entre el de la maderera de Piero Dato y el policía que dijo, es una orden del ministerio, nosotros nos podemos identificar. Y el patrullero sin chapa. ¿En manos de quién estamos, no? Qué bueno, qué buen laburo. Bueno, ¿cómo seguimos esto? A ver. Los vecinos. Bueno, ponemos los vecinos, dale. No, lo que pasa es que ahora encontramos un pozo que hicieron ellos y yo veo que hay cosa verde. Y para mí eso va a contaminar todo el Napa del barrio. Y además hay chicos que se sienten mal también. Y los grandes lo mismo. ¿El olor que se siente es muy fuerte? Sí, parece gas podrido o algo así. Pero es químico, todo químico es. No sé si a vos te pasó o sabes de algún vecino que tuvo problemas a raíz de esto. ¿Qué problemas tuvo, si me podés contar? Es hasta yo sentí que la cara de uno o la garganta te medio adormece. Y según me enteré que hay chicos que se está sintiendo mal. Y bueno, yo empecé a sentir olor en mi casa, pensé que era mi garrafa porque era el olor muy fuerte, pero cerraba la garrafa todas las noches y nada, no se iba el olor. Y mi nena se empezó a enfermar, empezó a tener mucho catarro, tuve que ir un montón de veces al hospital, pero no me dijeron nada, o sea que sería por eso, porque otra razón no me dieron. Y el único problema que hay acá ahora es eso, porque todos los nenes están igual y todos los padres se quejan por lo mismo, así que yo estoy de acuerdo en que es por eso. Comentame qué síntomas estuviste sintiendo vos. Yo, por ejemplo, en mí tuve mucho dolor de cabeza, ganas de vomitar, pero re mal. Bueno, mareos también todo el día. Es insoportable el olor. Por ejemplo, ahora estoy con dolor de cabeza. Y no sé, me siento muy cansada. Y debe ser seguro por eso. Y mira, fuimos hasta la fábrica, lo juntamos más o menos unos 100 vecinos. A ver qué pasaba en el predio ese que está acá nomás, unas 20 cuadras, no menos, serán 3 cuadras serán. Tenemos una fábrica de qué, no sé, estamos con un olor que insoportable, que no se aguanta, no sé qué están haciendo, qué químicos tendrán ahí. Y bueno, estamos tratando a ver si alguien nos da una solución por el tema este. Estamos viendo cómo podemos entre los vecinos juntarlo y hacer algo, porque ninguna solución de nada. Hay una faja de clausura, pero no sé quién habrá puesto esa faja, porque el olor sigue estando. así que no sé qué soluciones podemos buscar a esto. Tenemos chicos, no sé cómo explicar el olor este que hay, es insoportable, no se puede estar. Con relación a tu salud y a la de tu hija, ¿cómo están? Y mira, yo tengo a mi hija, la tengo que llevar al pediatra porque llora, es el aire que respira, no se ve que le produce en la nariz, que no puede respirar algo, que tiene unos síntomas medio raros, que no sé, la pediatra no sabe explicarme qué tiene la nena, así que no sé a dónde podré llevar la nena ahora que me está teniendo los síntomas esto. ¿No tendría que ir atención primaria al barrio? Porque si, no sé, comercio, bromatología, industria, qué sé yo quiénes son. Los que pusieron la faja de clausura, que detectaron un depósito clandestino, o un taller clandestino, o una química, porque es clandestina. Está demostrado que es clandestino, es decir, no hay habilitación. Se le pone la faja de clausura, la preocupación lo decía el operario, el hombre este de Piro Dato, y se tienen que ir, y tenemos que hacer movimiento de suelo. Ahí decía un vecino, hicieron un pozo. ¿Por qué no va la municipalidad a hacer un trabajo sanitario? Los vecinos hicieron la denuncia en la salita por esto, y supuestamente elevaron la denuncia a la municipalidad. Está bien, pero digo, cuando vos haces la clausura y detectás que hay una química clandestina y hay un fuerte olor, y hay testimonios de los vecinos que dicen, no podemos respirar. ¿Por qué no mandan un equipo sanitario? ¿Qué tienen que pedir turno a la salita? Porque pidiendo turno a la salita son unos pocos, y después por ahí pasó el olor. Y ya no lo sentís más, entonces volvés a respirar un aire que es de mierda, sigue siendo de mierda. Esta es la forma que estoy planteando, es cubrir la química clandestina. ¿Y la policía cómo llegó? Y porque llamó Piero Dato. O alguien llamó al 911. Y entonces el efectivo dijo, nos mandaron de La Plata. Sí, claro, la central está en La Plata. Pero habrán llamado dando la dirección en donde estaban apostados los vecinos reclamándole a un soberano hijo de puta que hace lo que quiere. Que además de ser un maltratador y ser un violento, esgrime hoy condiciones para decir... Tuve que ceder un espacio para que se monte una química porque me jodieron el negocio. ¿Y qué hay que hacer con Piero Dato? En algún momento se había especulado con una escracha a Piero Dato y a Danilo Pastore. ¿Vos te acordás? Yo tengo presente eso. Después no sé por qué circunstancias se descartó el escrache. Siguen haciendo daño. Siguen destruyendo. Sí, la verdad que además con el humo que venían haciendo, tirando el polvo de madera, ahora ya esto ya fue el colmo, y es evidente el desprecio por la vida que tiene este tipo. La única forma es esta, que los vecinos salgan a la calle y bueno, lo echen. Habrá que echarlo, o mínimo hoy va a tener que dar explicaciones y veremos qué es lo que pasa. Hoy va a ir con el grabador, enorme trabajo de Julián, de todos los vecinos, así que hoy va a tener que salir Piero Dato, ¿no? Sí. Tiene que salir Piero Dato. Tiene que dar la cara. ¿Por qué no se escrachó? Y me lo recordaba bien el gringo. Porque se expropió. Hay una ley. Después si la provincia quiere pagarle... Claro, vos podés te tenés que preguntar, ¿cómo pagarle? ¿Cuál es la prueba documental, el registro dominial que le acredite esa tierra a Danilo Pastore o a Piero Dato? Porque es Piero Dato, no es Danilo Pastore. Se lo cubre, se lo protege Danilo Pastore. A Piero Dato. No, es el dueño. Y fueron los vecinos a preguntarle a Iduar. Y entonces, para no dar explicaciones, que las explicaciones es que no hay una regularización dominial perfecta, ¿cómo se salvó la situación? Un proyecto de ley para que se expropie. Y la expropiación significa que nosotros le tenemos que pagar a ese testaferro una tierra que nunca acreditó él ser el dueño. Y ahí se terminó el escrache. Bien por los vecinos, que ayer hicieron salir a un impresentable que está ya documentado, dijo que funciona la química porque tuvo que hacer esto, pero datos ya que había vendido la tierra, y luego se metió la gente ahí. Entonces... le jodió el negocio a Piero Dato que había recibido plata de una química. Entonces la química dijo, yo quiero producir. La pregunta que nos queda para hacer a nosotros es, ¿desde qué fecha funciona la química? ¿La municipalidad nunca hizo controles sobre la maderera de Piero Dato? ¿O lo protegieron a Piero Dato para que tenga la maderera y atrás la química? Eso le tienen que preguntar hoy a Piero Dato y nosotros se lo vamos a preguntar al funcionario de la municipalidad que hace poco habló con nosotros sobre la contaminación en Catones. Cegado, ¿sí? Mañana lo íbamos a llamar. Este tema era el prioritario para nosotros hoy. Fue el laburo de Julián y compañeras y compañeros que hicieron ahí en Bon Giovanni. Se editó hace un ratito, lo hizo el gringo y lo queríamos compartir. ¿Algo más? No, nada, que vaya la gente hoy, que no tenga miedo por la policía, que si estamos unidos vamos a salir adelante. Esto ya es contra la vida, así que tenemos que movilizarnos. Ayer éramos 100, que ahora hacemos 200. Y que mínimo que dé explicaciones, que salga, que deje explicaciones, esa es la base. Y bueno, y obviamente que inmediatamente salga, se termine el olor. Y no sé cómo, qué limpieza tienen que hacer. Pero lo primero que tienen que hacer es que ese olor, ese químico no esté más en el aire. Después que hagan todos los transportes que hagan, no sé cómo es, yo no tengo idea técnicamente cómo se hace, pero no puede haber una hora más de olor. Nos enferma y nos deja mal. Nos tenemos que ir, ¿sí? Mañana nos reencontramos aquí en el 90.1 en esto que llamamos Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.